MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Qué es este lugar? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Cada vez que me planteaba una de estas preguntas, la respuesta llegaba instantáneamente en una explosión de luz, amor, color y belleza que me atravesaban como una ola al reventar. Lo importante de estas explosiones era que no simplemente silenciaban mis preguntas al rebasarlas, las respondían de una manera que sobrepasaba el lenguaje. Los pensamientos entraban a mí directamente, pero no eran pensamientos como los que experimentamos en la Tierra. No, no eran vagos, inmateriales o abstractos. Estos pensamientos eran sólidos e inmediatos, más fuego que el fuego y más agua que el agua, y conforme los recibía, era capaz de entenderlos de manera instantánea y sin esfuerzo. Conceptos que me tomaría años entender en mi vida en la Tierra. Lo que acabas de escuchar es un párrafo de la increíble experiencia cercana a la muerte que vivió el neurocirujano de Harvard, Eben Alexander. Narrada en su libro Proof of Heaven o Prueba del Cielo, el cual se convirtió en el número uno de los más vendidos del New York Times. No se trata de otro libro más de este tipo de relatos. Millones de personas en el mundo y en la historia han tenido esta clase de experiencias. Ya los antiguos griegos habían vislumbrado el mundo misterioso y fascinante del más allá. Lo que hace relevante esta historia es que la experiencia es narrada por un científico que antes, como la mayoría, había menospreciado, ignorado y rechazado la posibilidad de que hubiera conciencia en otro plano de la existencia. ¡Bah! Son tonterías. Cuenta el doctor Alexander que estuvo totalmente inconsciente durante 7 días a causa de una meningitis bacterial, una rara enfermedad en adultos y cuyos sobrevivientes son aún más escasos. Esta daña por completo la capa externa del cerebro o neocorteza, mientras deja intactas las estructuras más profundas del mismo. Este último factor hace posible asegurar que sus vivencias no fueron producto de su imaginación o alucinaciones. Mientras estuvo en coma y los doctores veían sus pupilas como las de una muñeca muerta, él vivía la mejor y la más intensa experiencia de su vida. Aromas, vistas hermosas, sonidos maravillosos y sensaciones como la calidez del aire en la cara, la sentía con una intensidad como nunca antes. El transcurso del tiempo no era lineal, era eterno. Nunca supo si estuvo en ese universo un minuto, una hora, un mes o una vida. El lugar al que fui era real. Real en una forma que hace que la vida que vivimos aquí y ahora en comparación sea como un sueño. Mientras me extasiaba con la descripción de su viaje a través de este cielo real que Alexander intenta poner en palabras, me encontré con estas palabras. Que no se te olvide quién te está narrando esto. Soy un graduado con maestría en la Duke University Medical School. Di clases de cirugía de cerebro durante 15 años en la Universidad de Harvard, como profesor asociado. Esto lo aclara cuando la narración parece más fantasiosa. Él mismo se asombra de lo que cuenta a pesar del rigor científico al que estuvo sometido toda su vida. Y cuenta, el lado físico del universo es una brizna de polvo comparado con la parte invisible y espiritual. Desde mi punto de vista pasado, la palabra espiritual no era una que hubiera empleado durante una conversación científica. Ahora, estoy convencido de que es una palabra que no podemos permitirnos dejar fuera. Con la lectura entendí un poco más de ese fluir, de esa sensación de éxtasis total, difícil de explicar que sentimos cada vez que vemos un paisaje hermoso, nos abrazamos con la persona amada o escuchamos música que nos eleva. Lo que en realidad experimentamos es una ínfima prueba de ese gran amor que Alexander intenta describirnos y le cuesta trabajo limitar a la escasez del lenguaje verbal que comprendemos. Cuando terminé de leer sus páginas quedé convencida. Comprendí en realidad que la vida no termina, se transforma, y solo es el alma, el espíritu que somos, lo que viaja a otra dimensión. Te lo recomiendo. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.